marcha su polvorete, racata pum chin chin, se sacude. Que pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata pum chin chin, el gallo sube y echa su polvorete, racata pum chin chin, se sacude. Ya verás, parón.